Escalofrío. No todos los que chocan con un conductor ebrio mueren. A veces ocurren cosas peores. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 22 de octubre del año 2021. Esto es Arkham. Mi nombre es Uri. Esto es Escalofrío, perdón. Mi nombre es Uri, para todos ustedes. Y el día de hoy tenemos un tema bien extraño, bien raro, bien terrorífico y extremadamente triste, pienso yo. Está conmigo mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? Bien, bien, amigo, ¿cómo andas? Bien, aquí. ¿Qué te andas equivocando? Sí, se me fue la onda ahorita. Está por estar pensando ya en el otro programa que viene. Yo ando en Escalofrío, tú no sé dónde andes. Sí. Pero qué bueno que estés aquí también. Aquí estamos, ¿no? Ajá. Oye, fíjate que esta frase que mencioné al principio la dijo una persona que tuvo la enorme desgracia de estar en un momento equivocado en su vida. Ajá. Se llama Jacqueline Saburido. Esta chica es una chica que hace aproximadamente un poquito más de 10 años tuvo un percance al regresar a su casa. Ella tenía 20 años cuando el automóvil en el que ella viajaba tuvo un accidente con un conductor que manejaba ebrio. Ajá. Después de 10 años y 100 operaciones, esta chica Jacqueline sigue luchando por recuperar su vida. Ella dijo esta frase. Y amigos, si ustedes pudieran ver una foto, buscarla por ahí, de cómo era y cómo quedó la chica después de este accidente, realmente es algo triste. Más que otra cosa, es algo triste y terrorífico lo que hace una noche de fiesta, una noche de alcohol y una noche de irresponsabilidad. Eso. Creo que lo último es lo mejor dicho. Sí, exactamente. Y bueno, el día de hoy tenemos este tema que realmente sí es de terror. Un poquito al final del programa les voy a contar dos anécdotas que, bueno, gracias a Dios no me ocurrieron a mí, pero me las contaron de viva voz las personas que las vivieron, ¿sí? Y pues bueno, es este el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es una serie de programas que vamos a hacer con la connotación terror real. Ajá. De que realmente, pues a lo mejor no tiene nada que ver con algo paranormal, ¿no? Pero son terrores que vives en la vida real, ¿no? Es que ese es causado. Acuérdate que el terror es causado. Ajá. Y lo que se refiere a fantasmas, todo eso es el horror. El horror, exactamente. Que es diferente al terror. Que es diferente al terror. Muy parecidos, pero el origen es distinto. Esta, sí. El origen. Entonces esto sí realmente es terror. Terror, porque es causado por alguien más. Exactamente. Sí, exactamente. Es respecto al género. Fíjate que, bueno, pues vamos a platicar un poquito de esas anécdotas, de esas historias en las que te vas de fiesta. Y muchos de los casos están muy ligados al alcohol o a las drogas. Todos, ¿no? ¿No? Sí. O a las drogas, ¿no? Que es realmente este terror que podemos estar viviendo en el mundo real, ¿no? ¿Cómo ves? Pues impactante y me sorprende, ¿no? O sea, dar datos muy crudos. Muchos se escudan en que el alcohol es malo, que las drogas son malas, que no lo hagan, que no lo consuman. Pero yo podría decir que son las personas realmente las que son malas. Sí, claro, claro. Porque recordemos, o sea, yo tengo familia, recordemos que las drogas han estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace más de 100 años había lugares donde podías ir a fumar opio y era totalmente legal, Claro. ¿no? Y esas personas, pues no vas a decir que todas las personas salían a matar o a hacer estupideces. El No. alcoholismo también siempre ha existido, pero no todos los alcohólicos están haciendo estupideces. Claro, sí. Las drogas, recordemos en los 60s, el famoso LSD, también era una droga de recreativa de los hippies, pero no ves a los hippies haciendo su desmadre, bueno, a todos, es a lo que voy. Sí, claro. Que sí, sí solemos como que echarle la culpa a la sustancia, como para intentar evitar la culpa que tú tienes, ¿no? O Sí, sea, obvio. el hecho de que tú estés alcoholizado y borracho, y que yo también lo esté, no te justifica para que estés haciendo tonterías y que agredas a una tercera persona. Así es que cometas ¿Sí? una Así como hay irresponsabilidad. borrachos que son muy tranquilos, pues también hay borrachos que son muy violentos. Entonces, por eso es, se me hace muy irresponsable, porque esa es una característica, ¿no? De nuestro actuar, una, ¿cómo se puede decir? Algo que ya traemos. Así es. El que se pone borracho y se pone violento, siempre lo hace. Y el que se pone borracho y se pone tranquilo, también siempre lo hace. Ya es una característica de nuestra personalidad. Así es. Entonces, si tú sabes que cuando te emborrachas te pones violento, pues ten cuidado, ¿no? No se te sataniza si tomas, ¿no? Pero si ya sabes que te pones así, pues ten cuidado donde lo haces. Claro. Donde no puedas lastimar a nadie, ¿no? O sea, donde realmente. Y deja de lastimar a alguien, donde a lo mejor, si lo quieres ver de manera egoísta, donde no tengas alguna responsabilidad por lo que puedas causar. Sí, o sea, no Embriágate en tu salgas, casa, si te peleaste con tu perro y rompiste la ventana y rompiste los vidrios y los platos, pero pues es tu casa. Finalmente al otro día tendrás que recogerlo, ¿no? sí, claro, obviamente. Entonces, eso sí se me hace muy irresponsable. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, realmente, y no lo había visto de esa manera, pero tienes razón. O sea, no es el alcohol, es la persona Es que la lo persona que consume. lo consume, exactamente. Exactamente. No lo había yo visto así, pero creo que tienes una completa razón en lo que estás diciendo. Pues vamos a... Sí, eso sí. No, y te lo digo por experiencia. Sí, tengo varios amigos que les gusta el alcohol y obviamente hemos estado en alguna ocasión juntos y todos hasta las chanclas, hasta el vómito de la inconsciencia, como dicen. Ajá, pero los conoces y sabes cómo se pone. Es que ese es Y es otro lo que punto te digo, importante, ¿eh? como, y los cuates que se ponían agresivos, pues simplemente ya no nos poníamos con ellos, o sea, ya no los invitábamos a nuestro relajo. Claro. Entonces sabes con quién estás. Sí, así es. Pero como que muchos pierden el piso, ¿no? Se creen más valientes. Piensan, como decía este Chava Flores, piensan que el alcohol les agudiza los sentidos. Así es. Yo creo que es la misma persona, sí, efectivamente. Hay muchos casos y muchas experiencias que vamos a contar el día de hoy, junto con algunos modus operandi para que ustedes tengan cuidado si salen de fiesta, si salen de reventón. Muy cierto lo que dice Humbert, siempre salgan con alguien que conoce, ¿no? Y que sea más responsable que ustedes. Claro. Y me No sé. refiero porque es válido. Sí, claro. O sea, yo he tenido cuates que me han dicho, ¿sabes qué? Me pasó esto, me dejó la novia por décima vez, ya voy en mi decimoquinto divorcio, Claro. algo, ¿no? Que te puede haber pasado en la vida. X, claro. Y dice, tengo ganas de irme a embriagar. ¿Qué onda? Acompáñame. Sí, órale, va, te acompaño. Tú te embriagas porque será tu objetivo. Así es. Yo te acompaño porque seré el objetivo. Y yo a lo mejor me tomo una que otra, pero nunca me pongo ni siquiera feliz, ¿no? Sí, no, claro. La intención es de que tú te embriagaras, no que los dos nos embriagáramos. Y de esa manera responsable, pues ya no hay ningún problema. Así es. Sí, no, como tú bien dices, ese programa del conductor designado, ¿te acuerdas que tiene años? Es para eso, para que lleves a una persona que tiene la responsabilidad de no tomar, para que cuando se vayan, maneje esa persona O con sea, todas las y ustedes también sean precauciones. responsables. O sea, si ya tienen un conductor designado, le están invitando de chupar. O sea, Sí. Es que eso también, ¿eh? Pero bueno, como tú Denle de bien comer, dices, no denle de chupar. la verdad es que como tú bien dices, pues es ya responsabilidad de la persona, ¿no? Sí, exactamente. Hay muchos casos, mira, por ejemplo, en el 2017, y de aquí ya partimos con los comentarios y todo. El pasado 2017, en un antro de Cholula, no vamos a mencionar el antro, y pues bueno, había una muchacha que le vamos a poner para no quemar a nadie, Fernanda, vamos a decir que se llama Fernanda, Fernanda, ¿no? va. Ella fue víctima de violación. ¿Cómo pasó esto? Pues resulta de que ella acababa de llegar a la ciudad. Ella acababa de llegar a la ciudad de Cholula. Y pues como apenas llegó, pues unos amigos le invitaron a que fueran a un antro, ¿no? Vamos al fin de semana, todo bien, bueno. Fíjate todo lo que sucede, terrorífico que vivió la chava, la verdad. Bueno, pues lo que pasa es que como entre 2:30 de la mañana y 3, sus amigos se olvidaron de llevarla a su casa. O sea, estaban tan borrachos que se fueron y la dejaron. Cuando ella se quiere salir, se le antepone una persona del sexo masculino y le dice, a ver, espérame. ¿Para dónde vas? No sé qué. Se la jaló por ahí al obscurito y pues abusó de la pobre chica, ¿no? Cuando ella reacciona, reacciona en la mitad de la calle, pide ayuda, la encuentran un grupo de personas, la ayudan, la llevan a su casa, la chica denuncia y gracias a las cámaras lograron ubicar al agresor, que le vamos a poner Romero. Vamos a decir que se llama Romero, El ¿no? Romero El Sandro. Romero, punto, ¿no? Y bueno, pues las autoridades realmente sí, Hicieron su chamba. sí, lo agarraron Lo todo. pelearon. De hecho, lo agarraron ya en la Ciudad de México. Ya Ah, no estaba sí. en Cholula, ya se había ido a la fuga y llegó aquí a la Ciudad de México, ¿no? Y lo agarraron y está en el fresco bote, ¿no? La chica, pues resultó embarazada a raíz de esa violación. Y los papás de la chica decidieron que pudiera abortar. Esa fue Para deshacerse del producto, del por así producto. decirlo. Así es. Pero fíjate, aquí venimos a la situación, todo lo que acontece. Y pues la chava vivió un momento que te angustioso, ¿no? Sí, para una tontería. Por una idiotez, ¿no? Digo, Realmente. volvemos a lo mismo. Yo digo que si platican con sus papás, o sea, no se va a satanizar nunca eso. Preferible decir, ¿sabes qué, papá? Sí, me voy a ir, o mamá, me voy a ir a una fiesta, voy a andar, pues igual. Y los papás que tengan confianza, porque hay muchos demasiado cerrados, si no es por decir cuadradotes, que si le mejor que tengan la confianza de decir, ¿sabes qué? Son las 3 de la mañana, estoy bien borracha, mis amigos me dejaron, papá, ¿sabes qué? Pasó esto, no seas gacho, ven por mí, ¿no? Mira, Yo sé que me van a cagar, sé sí. que me voy a llevar la pinche regañada del mundo, pero también sé que una persona que me quiere y que me va a cuidar va a venir por mí. Claro, fíjate que eso es bien Y eso es ser importante. responsable. 100 millones de veces preferible la regañiza que te van a poner Que esto que me a lo pasó a que mí. le pasó a la chica, ¿no? Sí. O sea, te van a regañar, sí, la regaste, ni modo, ¿no? Pero como tú bien dices, que alguien que conoces, pues vaya por ti, ¿no? Yo Sí, siempre exactamente. Tengo la fortuna de tener sobrinos y algunos primos que me preguntan, oye, ¿cómo le hago? Quiero una fiesta. Déjalo que vaya. Pero tú llévalo a donde va a ir y que te mande ubicación. Cualquier cosa que pase ya tú Tú puedes ir sabes a por dónde ir, él, sí, exacto. ¿no? Y ya no tiene ningún horroroso, ¿no? Esto es, son situaciones que viven los jóvenes y no tan jóvenes, también hay unos que de plano también se Sí, no, ya pasan, hay ¿eh? unos, ¿cómo les dicen ahorita ya? A los rucos, Chavorrucos, a los chavorrucos, sí, los exactamente, se me chavorrucos, fue esa. Y eso que nosotros ya estamos en la raya, ¿eh? pero de la plena juventud, tú no sé a Ándale, si dónde no, por estés, eso ¿no? dije, güey, Ok, perfecto. Fíjate que ahorita antes de comentar esto siguiente que vamos a tener, que son el modus operandi que de repente están haciendo para agredir a las personas que salen de fiesta, vamos a mandar unos saludos. Primero que nada a Lupita Hernández, Adriana Villagrana, Adriana, muchos saludos. Un saludo para ellos. También a Manuel Islas. Manuel también. Adán Wolfilón. ¿Wolfilión? ¿Cómo es ahí? Dan Wolfión, ah, sí, este, sí. Sí, ah, pues bueno, un saludo para él. Daniel Osegueda. Daniel Osegueda, ok. También a Diana Maldonado y a Juan Miguel Pérez Islas, que nos está escuchando. Árale, mi estimado Mira, Miguel, saludos. ahí está. ¿No? Un saludo para todos ellos, muchas gracias por escucharnos. Nos están escuchando por medio del Facebook. Ahí también Jesús Salinas, muchas gracias, que nos está escuchando en el Facebook, muchas gracias. Ahorita mandamos mensajes a los del YouTube. Ajá. Y pues bueno, ¿qué sucede? Me llamó mucho la atención estos modus operandi, porque les voy a contar un caso ahorita después de esto. Resulta que, bueno, pues se han visualizado dos modus operandi de algunas personas que manejan estos transportes privados llamados taxis aquí en México. En todo el Ajá. mundo se llaman taxis. No sé. Pero bueno, aquí en México se llaman Sí. taxis, ¿no? Ignoro si es así. Y el modus operandi de estas personas, ahorita les voy a contar un caso muy fuerte, resulta de que recurren a las drogas. Inclusive estos taxis de plataforma Ajá. también están ya involucrados en algunas de estas situaciones. Resulta que tú, tomado, borracho, tu cliente que tomas el taxi o que tomas este servicio particular de plataforma, te subes y el conductor te ofrece. ¿Plataforma te refieres a Didi, Uber, todo No, eso, no, verdad? plataforma me refiero al celular. Es decir, Uber, Didi, Por eso, Uber, ¿cómo se Didi, llama? Hay otro que se llama, ¿no? Cabify, Cabify, creo. creo que se llama. Estos taxis también algunos están recurriendo a esto. Te ofrecen agua, bebidas, galletas, pastillas, dulces. Tú te los tomas y hasta ahí supiste de ti. Ya. Te duermen, pues, literalmente te drogan, ya para que sea Ajá. amén, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues te llevan a un lugar, te bajan, te golpean, te roban y con permiso, y ahí nos vemos. Obviamente tú borracho, nadie te hace caso, todo mareado por lo que te dieron, no sabes qué pasó o de plano despiertas hasta el otro día. Y ahí quedaste. ¿Cuál es el objetivo realmente de esto? O sea, ¿es el asalto? En algunos casos es el asalto y el otro, ahorita te voy a contar otra cosa que Las pasa. violaciones Exactamente. de los depravados, ¿no? ¿Sí? Pero fíjate que esto, y lo repetimos, no nos cansamos de decirlo, si realmente uno fuera más responsable y organizado, digo porque la mayoría de los chavos no lo son, como que. Digo, y nosotros también pasamos por esa calle, ¿no? Claro. De que crees que te puedes comer el mundo a puños y que tú todo lo sabes y que nada te va a pasar y que a todo el mundo les ha pasado menos a ti y todo eso. Y pues lamentablemente muchas veces no es así, No, no es así. ¿no? Y es cuando realmente te das cuenta de que si hubiera existido alguien responsable en el grupo, todo eso no hubiera pasado, ¿no? Exacto. Cuando ya pasó es cuando dices, es que si nos hubiéramos quedado a dormir en la casa de nuestro amigo cuando nos invitó a tomar, no hubiera pasado esto, ¿no? Si le hubiera yo llamado a un familiar para que viniera por mí, no hubiera pasado esto. Sí. ¿Sí? Si le hubiera avisado a mis papás dónde estaba yo, no Me ha hubiera pasado pasado esto. esto, claro. ¿Sí? Si me hubiera yo fijado más en qué me estaban sirviendo de tomar, no Me hubiera ha pasado pasado esto. esto, O sí. sea, si te fijas, todo es con el hubiera y con cosas tan sencillas que se pudieron haber evitado en el momento. Así es. Sí, no, es una serie de situaciones. Lo volvemos a repetir, como dice mi buen Humberto, la verdad es que lo volvemos a repetir una y otra vez y no nos vamos a cansar. Así de sencillo. Es preferible 100 millones de veces aguantarte la pena de que tu papá vaya por ti a que te pase algo. ¿Sí? Porque lo menos que te puede pasar es que te asalte o que Eso te sí. golpee, ¿no? Alguna cosa de ese tipo. Pero bueno, este es un modus operandi que ha venido aconteciendo en los últimos años con respecto a los taxis. que recurren a las drogas. Hace poquito, no sé si vieron por ahí un video que se hizo medianamente viral, no mucho, pero sí, de una muchacha que resultó que iba en un Didi, le dio el conductor una galleta, se la empezó a comer. Esto afortunadamente pasó en el día. Ella se comió un pedazo de la galleta y se empezó a sentir mal. Entonces, en cuanto se empezó a sentir mal, abrió la puerta del Didi y empezó a hacer señas y a gritar que le ayudara. Entonces, el conductor se orilló, el conductor de esta empresa llamada Didi se dio a la fuga. Conductores se orillaron para ver qué es lo que tenía la chava. Iba pasando una patrulla, se bajó el oficial a atenderla, dice que se sentía muy mareada después de comer esa galleta que le ofreció el Didi. El video se hizo medianamente viral hace como unos 6 meses, yo creo, por ahí así. Entonces, ese es un modus operandi que ocupan estas personas para darles en la torre a la gente que los toma, ¿no? Está Pero eso gacho. es para asaltarlos principalmente o para Es violarlas, a que veces sería una exactamente, mujer, ¿no? fíjate que en cuestión de Bueno, estos taxis. y es que fíjate que también es un error que a veces cometemos, yo ahorita lo hice. Pensamos que nada más a las mujeres las violan. No, ahí te va lo que te voy a contar Exactamente, o sea, ahorita, también a los también hombres, a los ¿eh? hombres. Que son menos y menos casos registrados porque No denuncian. no denuncian. Exactamente, por pena no Exactamente. denuncian. Pero la verdad es que ahí te va, ¿no? Ahorita te voy a Pero poner. creo que ahí se va como un 50-50, ¿eh? Sí, más o menos. Todo esto empieza porque hace unos años, no hace unos años, no quiero decir 10, ¿no? O sea, creo que son 3 años, creo que es del 2018. Esta historia que te voy a contar. Resulta que es un muchacho que se va a una fiesta en casa de un conocido. Entonces estaba tomando, le dieron por ahí ciertas drogas que se pasan los jóvenes. Y de repente, él, su memoria está completamente nublada. Despierta al otro día en su casa. Ay, ¿qué? No supe cómo llegué. Bueno, me emborraché y hasta ahí. Busca su celular, no lo encuentra. Busca su cartera, no la encuentra. Y cuando va al baño, nota que al momento de evacuar hay mucha sangre. Entonces el chavo se espanta, va al médico y el doctor le dice: compadre, pues ¿qué crees? Ya no eres virgen, Ya no eres virgen, al menos de exacto. atrás. Sí, efectivamente. Entonces el chavo se espanta, no recuerda qué pasó. Va a levantar un acta, él sí fue a denunciar. Las investigaciones de la policía arrojan que hay una parte en la historia de lo que la gente contó que no está completa. Es decir, todo cuadra, pero hay una parte que no está completa. Entonces recurren al C5 a revisar las cámaras de siguiendo el carro a donde se fue y todo. Pues ahí te va lo que pasó. Resulta de que él se emborracha mucho en la fiesta, se quiere ir, le dice a uno de sus amigos que también estaba súper borracho que se fuera, el amigo iba manejando y este chico se pone de necio que se quiere bajar para irse a su casa en un taxi porque su amigo iba hacia otro lado, ¿no? Entonces lo bajan en un sitio de taxis, él toma un taxi, el taxi va en dirección a su casa y de repente se desvía. Por las cámaras del C5 se ve que se desvía en una calle, se pierde 2 horas y media y a las 2 horas y media retoma el camino y llega a su casa. Pasó. Cuando localizan al del taxi y lo interrogan, resulta de que este señor del taxi, pues ya de tanto que le dijeron que lo iban a meter al frescobote, pues confiesa. Le dio de beber un agua que contenía una sustancia que lo que hizo fue dormirlo y borrarle la memoria por cierta cantidad de tiempo atrás. Los llevan a casas de gente poderosa, llámese con dinero, llámese empresarios, llámese políticos, los violan y por cada chico que les llevan, el del taxi recibe una paga. Y de ahí ya terminaron con él, los trepan al taxi y lo llevan a su casa. Así es como sucede. Por eso es bien importante que o no sea que ni acepten. el del taxi lo violó, ¿No? pero sí lo llevó A donde lo. a donde abusaron de él. Exactamente. Ah, Ajá. qué caro. Fíjate, y es toda una red que hay en en las ciudades, ¿no? No, esto no es exclusivo de México, ¿eh? En Oh. muchas partes del mundo se ha empezado a Hasta en dar el esto. primer mundo, Hasta en aunque el les primer duela. mundo exacto, se ha empezado a dar esto, ¿eh? O sea, hay miles de testimonios, muchos testimonios alrededor del mundo de que esto sucede. Entonces, pues no te cuesta nada cuidarte, ¿no? O sea, Sí, no, exactamente. no Andar recibas. con cinturón de castidad. Ching. Sí, no, exactamente, no, sí. Dice, y dejé la llave en mi casa para que no se vayan a manchar conmigo. Ching. Es que también si vas a ir a buscar eso, pues vas a buscar eso con alguien, no, no, no, que te pase inconscientemente, ¿no? Sí, eso sí. ¿No? O sea, realmente digo, ¿no? Porque pues así es como debe de ser, ¿no? Pienso que está difícil, está cañón, realmente es algo verdaderamente impactante, o sea, imagínate, te vas a una fiesta, estás tomando y ya no te acuerdas. No me recuerdas despertar en tu casa. ¿Ya? Es que ese es el problema, ¿no? ¿No? Dijimos ahorita empezando. Digo, no está mal, no está mal que lo hagan. Digo, yo también me he embrutecido que no sé cómo amanezco al otro día, ¿no? Claro. Pero, pues las veces que lo he hecho en mi casa. Y las veces que he estado en fiestas, sí, lo primero que hago cuando quiero tomar, no les confieso, yo llego y lo primero que hago es empezarme a tomar como pinche loco. Claro. Y ya que se me sube todo eso, ya dejo de tomar. Entonces, para ahí, hasta que me voy de la fiesta, ya estoy otra vez al menos consciente. Al menos consciente, Al sí, menos no. consciente, ya controlo mis propias acciones para que no te quieran hacer algo. Y siempre, siempre he ido acompañado. Sí, claro, eso es bien importante, nunca se vayan solos, con gente de Y confianza. con gente de confianza, Exactamente, exactamente. salgan porque verdaderamente es terrorífico lo que sucede, o sea. Y salga, pues es chido salir, es chido echar relajo. Es padre irte a tomar con tus cuates, echar relajo en un bar, en un karaoke, lo que les guste Sea, hacer. sí, Es muy claro. padre hacerlo, la neta. Pero háganlo con cuidado, para que lo Exactamente. disfruten y no se convierta en algo que van a lamentar toda su vida. Así, una cosa Eso sí. terrible, ¿no? O sea. Bueno, de aquí nos vamos a una situación que ha estado pasando de hace un tiempo aquí en México. Ajá. Viene de Gringolandia, diría Humberto. The Gringoland. Ajá, o sea, los primeros casos registrados antes ¿De de esto que Cristo? pasó en México, exacto, son de Gringolandia, ¿no? Resulta que en México, en algunos antros, hay algo llamado trata de blancas express. Trata de Blancas Express. Así es. ¿Sabes en qué consiste? Bueno, pues En en que qué. te dejan tu ropa bien limpia y No, no brillosita, creo, no. ¿no? No, no creo. Las sábanas de tu Las cama, no sábanas de sé. tu cama te No, las no. llevas No son y esas lo que tú blancas, estás en ¿no? el desmadre te lavan tus sábanas, te las No, dejan bien no. Ojalá blanquitas, fuera ese como si el lo hubieras hecho servicio que así. te dieran, ¿no? Porque nos ahorrarían mucho tiempo. Pero no, la verdad es que no. Resulta que consiste en que alguien que les gusta, Ajá. pagan para que la droguen. Y la puedas abusar de ella. O sea, en el Pues antro. estando en el antro, tú dices, a esa chava de allá, Ajá. va a la droga, te la llevan, tú Bueno, abusas de ella y ya, la y hasta regresas. ahí. Exacto. A Exactamente. su Así, leche. así como es. O sea, está O el sea, y esto obviamente por lo que capto, pues es negocio del que va a drogar porque ni siquiera la chava recibe paga, ¿no? No, exactamente. Sí, no, ya no, ni siquiera se puede defender ni nada. O sea, resulta de que inclusive hay videos de cámaras de los antros en donde está la chava, la distraen, le echan algo en la bebida y cuando ella se levanta al baño, en el baño zas. E inclusive gente del antro cuida los baños para que nadie se acerque. O sea, es toda una organización llamándola así, Ajá. ajá, para que pueda suceder esa situación. ¿En serio? O sea que está totalmente O planeado. está planeadísimo, ¿no? Inclusive tiene nombre los que lo hacen, cada uno de los que hacen eso. Ajá. tiene nombre y es toda una mafia. O sea, alguien entra, tú dices le ofrecen un trago ya con la droga. Sí, igualmente para los hombres, me También para imagino. los hombres, exactamente. O sea, ¿sabes qué? Me gustó aquel, me gustó aquella. Y con eso valió gorro. No Así manches. es como se trabaja nuestra situación. Entonces ahora, fíjate, te voy a contar una anécdota. Ajá. Como te comentaba, no me pasó a mí. Voy a contar dos, tres Sino al amigo anécdotas. de un amigo, ¿no? Vas a Fue el decir. amigo de un amigo. No, Ya ¿qué crees que? di qué te hicieron en el antro. Ahí te va. Te voy a decir que. Fíjate que curiosamente ha sido en la misma zona. Tú conoces, sí conoces, porque a mí me consta No, yo no salgo de mi casa que después de las conoces 8 de la noche. los churros. Ah, eso sí, pero a las 7 no. Platícale a la gente que no es de México qué es un churro. ¿De alimento? De alimento, Ah, sí. okay, sí. Es que Sí, de alimento, un churro de alimento. también conozco los otros churros, Sí, pero no, ay, perdón, ya me quemé. Bueno, el no. churro es, ¿cómo se puede Es que yo, decir? lo mismo que te estaba pasando ahorita a ti, me Es que pasó a no mí, sé cómo por eso te describirlo lo aventé a ti. exactamente, porque es como si fuera es una masa Ajá. que se dora en el aceite y Sí. te queda como un pequeño pan estirado, delgado estirado, en forma de estrellita, regularmente, ¿sí? Es delgado, es estirado y es frito. Sí, es como un Lo puro, digamos, como como un un puro, puro, ajá. exactamente. Lo cubren de azúcar y canela y pues suele acompañarse de alguna bebida como café, chocolate, algo así. Algo así, ajá. Y es algo pues que es muy rico en México, es como una golosina. Exactamente, No y es es como muy un común. pan, pero es hecho de masa y es frito. Es común, ajá. Es muy común aquí en México que lo Y consumamos. ahorita platico sobre el otro churro. Los otros churros, sí. Es muy común aquí en México que consumamos eso. Entonces, hay una cadena famosa aquí en México, no sé si haya en otras partes, que se llama El Moro. ¿Tú conoces El Ah, Moro? sí, las churrerías del Moro, sí. Las churrerías del Moro, exactamente. Entonces, cuando yo estaba trabajando y que salía yo 10:30 de la noche del trabajo, la churrería del Moro más cercana que me quedaba era la de que está en Zona Rosa, en la Okay, colonia sí. Roma, dentro de la Ciudad de México. Entonces, curiosamente, estas dos anécdotas que les voy a contar en este momento pasaron ahí en ocasiones que fui por churros y regresaba yo a casa. En una ocasión iba yo ahí caminando, fui al Moro, compré mis churros, iba yo caminando sobre una calle, no me acuerdo cómo se llama la calle, creo que Génova, creo que la calle Génova. Ajá, iba yo ahí caminando, cuando de repente sobre la calle les toca el alto a una serie de automóviles, entre ellos un taxi, y de repente de la parte de atrás se abre la puerta y se cae una chava, una chavita se cayó de borracha que abrió la puerta y se pegó en el suelo. Entonces yo corrí, ¿sí?, para ayudarla a levantarse y le digo, oye, ¿sabes qué? Está súper, súper, súper, súper borracha, o sea, súper pasada de copas esta chava. Y le digo al del taxi, oye, ¿la va a llevar a su casa? ¿O a dónde la va a llevar? Y se me queda viendo y me dice, sí, es que la conozco. O sea, van varias veces que la llevo a su casa, ya sé yo dónde es. Entonces yo dije, no, pues como que esto está medio sospechoso, ¿no? En eso estaba yo cuando llegaron los amigos de la chava corriendo. De, oye, espérate, no, no te vayas o nos vamos contigo, no sé qué. Y se subieron con ella. Sí, eran dos chavos y otra chava más. Ajá. Y se subieron con ella. Entonces, imagínate, ya iba sola para su casa en el taxi. Pero el del taxi la conocía, ella Dice, bueno, decía. pues sí puede ser eso, ¿no? Yo digo que no, pero no puedo decir que no, pero sí se vio bastante como sospechoso el punto, ¿no? O sea, yo no digo que no haya sido de esa manera, ¿no? Pero Fíjate que en ese tipo de casos sí hay que tener cuidado. No es volvemos a lo mismo, es irresponsabilidad de ti, tuya Claro, como sí. persona. Y los chavos como que no sé qué, ahorita como que siento que la juventud se siente perdida, lamentablemente, como que están luchando para encajar en algún lugar y suelen hacer estupidez y media para pertenecer a algún grupo. ¿Sí? Para Sí, sentirse claro. aceptados, todo eso, quieren hacer estupideces. Ahorita que recordaste eso, bueno, que estabas platicando esta anécdota, yo recordé una anécdota que bueno, realmente no conozco ni a la chava ni nada de eso. Simplemente iba yo pasando muy cerca de donde yo vivo actualmente, había unos antros. Ah, sí, cierto. Estos antros, como todo buen antro mexicano, al menos estos antros corruptos de Catepec no vengan. Sí, la Sí, neta, ¿no? O sí, sí, sea, sí. estos antros corruptos de Catepec, no dudo que hay lugares donde hay antros donde te puedes ir a divertir sanamente y bien y no tienes ningún problema. Pero en los antros corruptos que hay aquí en Catepec, ya dije que eran corruptos de Catepec, ¿verdad? Sí. Ah, pero sí. Ojo, no todos los antros de Catepec son corruptos. Sí, pero la mayoría. Pero Y muchos sí. Sí, pero el cuento es muchos sí. atinarle cuál no. Bueno, de ahí, obviamente, esta chava, yo cuando vi a la chava, yo le calculo como unos 16 años, algo así. O sea, de que era menor de edad, Era menor claro, o de... sea, yo me quito el nombre, ¿eh? Obviamente, volvemos a que son corruptos porque te estoy hablando que era un viernes a las 2 de la tarde, ¿no? O sea, 2 de la tarde, plena luz del día, ¿eh? No, no creas que eran las 1, 2 de la mañana. No, Sí. era un viernes a las 2 de la tarde y sacan a esta chavita cargando del antro. Y la chavita literalmente te voy a decir que me sorprendió porque iba nada más con sus calzones puestos. ¿Cómo crees? O sea, completamente desnuda. No traía calcetines. No traía zapatos, no traía falda, ni pantalones, ni blusa, nada. La única prenda de vestir que tenía sobre su cuerpo, literalmente eran los calzones. Todo lo demás estaba desnuda, la iban cargando así, como Santo Cristo, toda desmayada. Sí. O sea, totalmente fuera de sí y estaba desnuda. ¿Para dónde se la llevaron o algo así? Ya no vimos. Iba yo con mi vecina caminando y la vimos. O sea, nada más pasamos y vimos esa pequeña ráfaga, esa escena, ¿no? Entonces te pones a pensar muchas cosas ahí que dices, bueno, primero, ¿qué irresponsabilidad de la chava? Está muy joven, ¿sí? ¿Dónde están los papás? Claro. Y no es porque los papás los lleven ahí, ¿no? Sino, ¿dónde están los valores que se supone que sí deben estar siendo inculcados en la familia? Exactamente. ¿Sí? Vamos a lo mismo. No se sataniza que haya ido a tomar, que haya ido a divertirse con sus amigos. Se sataniza el hecho de que no sé qué le pasó en ese lugar para que haya terminado siendo cargada por cuatro tipos hacia la calle, totalmente desnuda, con excepción de su ropa interior. ¿Qué pasó antes de eso o después de eso? Lo desconozco. Yo nada más vi esa pequeña escena. Pero como esa pequeña escena, creo que hay muchas. Sí, claro. Y es donde tenemos que también aprender los que tienen hijos, que aprendan a cuidar a sus hijos, oriéntenlos. O sea, no es malo, vívanlo. Todo el mundo lo hicimos. No nos hagamos mojigatos ni los santos, ¿no? De que es que yo nunca en mi juventud. Claro que sí lo hicimos, hicimos pendejadas, hicimos estupidez y media, y por eso aprendimos. Sí, Claro. la diferencia, creo yo, es que teníamos otro tipo de responsabilidad. Sí, es que está como raro, ¿no? O sea, inclusive contigo lo he platicado varias veces. Ajá. ¿Cuál era el problema anteriormente cuando tú ibas a un antro y había algún tipo de pleito? ¿Cuál era el motivo del pleito? Pues regularmente alguna Exacto, chava. ¿no? O sea, alguien que se le quedaba viendo a tu novia, alguien que quería con tu novia, o dos chavos querían con la misma chava y O que se yo quería armaba con la novia del otro, del ¿no? otro, ¿no? Exacto. ¿Pero qué Pues sucedía? te agarrabas a golpes. Exacto. ¿Sabes qué? vámonos, se agarraron a golpes en la calle, pum, pum, pum, pum, pum, uno le ganó al otro, se acabó el pleito y para adentro otra vez a la fiesta. Sí, exactamente. Eso es lo que pasó. Y ahora, nada más porque viste feo a alguien, ya sacó la pistola, ya se fue por la pandilla, ya te golpearon entre 50, o sea, sí, completamente diferente la situación, ¿no? Pienso exactamente. Yo. Bueno, esto de las trata de blancas express, bueno, pues funciona aquí en la Ciudad de México, sobre este modus operandi de los antros. Ajá. Que lo que hacen pues es drogar a las chavas y a los chavos para que cualquier hijo de mami pues pueda ir a violarlos, ¿no? Está bastante gacho. Que regularmente es eso, ¿verdad? Sí. O sea, o los asaltan o los violan. Sí, sí, sí, sí. O sea, realmente está cañón, ¿no? Despito, o sea. No, y ¿sabes por qué se me hace más cañón? Porque aquí yo veo dos partes, ¿no? Veo la parte de la persona tonta que se embriaga y uh-huh. que literalmente se pone a merced de estos aprovechados para que hagan de lo que quieran. Sí, claro. Y del otro lado de la moneda veo tipos frustrados que no son capaces de conseguir eso por otros medios. Claro. Porque okay, sí, no, o sea, yo no digo, ah, quieran tener relaciones, lo que quieran. Sí, no, yo lo he hecho, pero pues lo he hecho con mi novia, con mi amiga, con mi esposa. O sea, con alguien consensuado, vaya, con alguien que quería hacer eso conmigo. Sí, claro, claro, claro. Sí, a ninguna de ellas la tuve que drogar para hacerlo. Claro, claro. Entonces dices, y perdón por la palabra, pero es que pocos huevos, ¿no? De persona. O sea, si eres incapaz de conseguir a alguien así, dije, no manches. Sí, exactamente. ¿Qué tipo de persona? O sea, no vales nada, la neta. Sí, no, está como raro, ¿no? Lo mismo. Si a eso sales, pues lígate a una chava bien. Exactamente. Tan fácil, ¿no? O así, mira, te voy a platicar un amigo. Tenía un amigo que, la neta, a mí me pareció un patán. Lo voy a platicar como es, no voy a decir nombres. Sí, no digas nombres, por favor. Juanito, ah, no, no, ¿verdad? Un saludo a Juanito. Un saludo a Juanito, no voy a decir tu historia. No, no voy a decir su nombre. Pero fíjate que nosotros, a mí, yo con mi papá, por ejemplo, y mi mamá, pues eran de los años 30, 40, cuando ellos nacieron. Entonces, yo cuando fui niño, yo crecí más con música de tríos, música romántica, ¿no? Ajá, sí. Entonces, yo con una chava, pues yo soy más de la idea de cortejarla, alabarla, o sea, hacerle enamorarla de la manera bonita, romántica. Okay. Como tú quieras, ¿no? Entonces, pues si lo ves así para llevarte una chava a la cama, literalmente lo que muchos chavos quieren hacer a esa edad, lo que estás buscando es eso, la neta. Uh-huh. No estamos así como diciendo, ay, chinga, como quién va a ser la madre de mis hijos. Y a quién voy a mantener y pelearme con el resto de mi vida. No estás buscando eso. Sí, claro, claro. Entonces, yo era más de cortejarlas y hoy que le caiga yo bien y que salgamos y llevarte todo toda la parte amorosa, pues para que finalmente acabara siendo novio de ella y tener relaciones íntimas con ella, ¿no? Claro. Finalmente era la tirada. Pero este cabrón patán, o sea, él era de los que, ya después lo entendí, ya ahorita lo veo de una manera muy distinta, ¿no? Pero él era de los que llegaba y literalmente le decía a la chava, ¿qué onda, quieres coger conmigo? Y yo decía, no manches, güey, ¿cómo le dices eso, no? Y sí, te voy a decir, la mayoría de las chavas lo abrían, ¿eh? Le decían, no, estás loco, tú idiota, quítate, que la chingada. Y lo mandaban a la goma. ¿Pero qué crees? Que en la mayoría de las fiestas donde iba yo con él, sí, yo creo que en el 80% de las fiestas sí salía con alguien para tener eso. Relaciones. Ajá. Entonces ya después dije, chale, pues creo que el güey soy yo. Porque yo lo estoy haciendo bien por la manera bonita, todo eso, cuando a lo mejor mi objetivo es el mismo que él. Pero él está siendo más directo, aunque para mi gusto era más patán. Claro. Pero no les mentí a las chavas. No. O sea, yo lo que quiero contigo es esto. Esto. ¿Te late o no? No, no me late. Entonces busco a la que sigue. ¿Qué onda tú? ¿Te late? No, no me late. Con la que sigue. ¿Te late? Sí, también me late. O sea, en ese momento se encontraba una que quiere lo mismo que él. Sí, claro, claro. Y esa es a la que estaba él buscando. Y dije, mira, a todo dar. ¿Sí? O sea, pero no las violaba, ni abusaba, no, no, no, ni nada de eso. Sí, era un pinche total patán. Te voy a decir que a lo mejor de 20 una le decía que sí. Pero finalmente a esa una era la que él estaba buscando. Sí, exactamente. Entonces dije, ya después dices... Ya después que aprendes más matemáticas, porque sí sirven. Ya ves y analizas la ecuación y dices... No, pues creo que el bruto era yo, no él. Sí, la neta, ¿no? Es que a lo mejor buscaban cosas diferentes. Sí, ¿no? Buscabas... Sí, sí, a mí me daba pena realmente decirle, claro, a una chava... Y más que regularmente son chavas bonitas que te gustan, ¿no? Visualmente atractivas para ti, ¿no? Entonces era una persona que te parecía atractiva, bonita, y ni vamos a decirle, ¿qué onda? ¿Quieres ir a coger conmigo? Pues no, o sea, a mí se me hacía una patanería, ¿no? Pero él con toda la naturalidad del mundo lo hacía. Y le funcionaba. Y lo peor es que le funcionaba. O sea, claro, es que... Y yo, aunque vi la receta y todo, me cae que yo nunca tuve... La capacidad de hacer eso. Ajá. O sea, yo nunca pude llegar, a lo mejor esas sí fueron trabas, ya mi psicólogo diría que ya son heridas de la infancia y madre y media, ¿no? Ya ves que ahora ya todo es herido de la infancia. Y sí, la mayoría sí. Pero eso es que iba a decir, es que la mayoría sí. Ajá, sí, la mayoría sí. Entonces, pues dije, no, es que ese es un trauma que me dejaron mis papás porque finalmente a mí me hicieron creer en el amor bonito, no, claro, en eso, ¿no? Sí, es que fíjate que esa es la diferencia. O sea, tú querías un amor bonito para culminar con eso. Ajá, y él, sí, pero... De primera instancia buscaba eso y ya si se daba algo, pues qué bueno, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Pero si te das cuenta, a lo mejor dices... A lo mejor si tú buscabas el amor bonito, o sea, la relación con esa persona, bien, para que fuera tu novia y todo eso, pues está chido, ¿no? Sí, no, sí, claro. Pero si literalmente nada más querías tener relaciones con ella, pues también era una ojetada ilusionar a la otra persona. Claro, claro. Para tú cometer lo que querías hacer y una vez que ya tuvo relaciones con ella, ya ahora sí, bueno, gracias por participar, mi reina, la que sigue. Uh-huh. O sea, también eso es una ojetada. Claro. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, realmente creo que era más ojete yo. Sí, que claro, mi cuate, que ¿eh? Sí, obviamente. Porque tú las engañabas. Exactamente, yo podía llegar a engañar para conseguir lo que quería. ¿Y él no? Y él no, él era directo. Yo nada más quiero esto contigo. ¿Quieres? No, pues que no. ¿Quieres? Sí, perfecto. O sea, pero ya. No iban engañadas, o sea, no, sabían a qué iban. Sí, hija. Y dije, mira, no más. No, pero... Digo, pero finalmente es como ves pues tú todas las cosas. Las cosas, ¿eh? No, sí, fíjate, aquí ya para... Empezar a culminar esta, ajá, pequeña plática, pues vamos a recordar un caso muy sonado aquí en México. Muy, muy sonado, es muy reciente, ¿no? Estamos hablando de esta historia de esta chica llamada Poli. Ah, sí. ¿No? Y Fernanda, creo, ¿no? Sí. Sí. Que estaba en una fiesta en su casa de ella. Una persona del sexo masculino. Dilo, uno de los idiotas. Diego, que Diego N. Es que iba yo a decir su nombre. No, es que no lo encontraba aquí. Pues también dilo. O sea, totalmente este chavo, ajá. No, resulta, no creo que nos escuchen en la cárcel. Lo no. Más, quién sabe. Lo más impactante a mí se me hace del caso es el por qué sucedieron los hechos. Este chavo, estando borracho, vomita en la casa de una de ellas. De la anfitriona. Sí, de la anfitriona de la casa. Ajá. Ella va y le reclama. Oye, pues, ¿qué te pasa? ¿No? Es mi casa, limpia, no sé qué. El chavo se enoja, lo corren. Hay una discusión, lo corren de su casa. El chavo sale extremadamente molesto de la casa, se sube a su coche y las atropella a las dos. Sí. Que a una la arrastró ciento y tantos metros. Sí, sí, que le desfiguró la cara y creo que el otro la mató, ¿no? Sí, así es. No, y creo que se murió también, nada más que pasaron días. Sí, exactamente, de en las el hospital, heridas, sí. Todo eso, pasaron varios días y también falleció. Falleció también. Y que tú dices exactamente, o sea, Ve, fallecieron dos personas, una de ellas la anfitriona, o sea, la que lo invitó este imbécil a su casa. Uh-huh. Ella también fallece después de muchas heridas. Sí. Sí, y todo por una tontería. Un idiotez. Completamente. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, muchos de los chavos, no estamos diciendo que todos, no. También conozco muchísimos chavos mucho, muy responsables. Así es. Estamos hablando de una pequeña fracción de la juventud que es sí. demasiado idiota. Sí. Como para cometer ese tipo de estupideces, ¿no? Si tú tuvieras valores, tú hubieras dicho, ok, tengo ganas de vomitar, me voy a vomitar al baño. Uh-huh. Ok, me di cuenta tarde por lo idiota y lo borracho que estoy y me vomité en la sala. ¿Sabes qué? Discúlpame. Ahorita claro, yo lo limpio. Claro. Sí, discúlpame. O sea, lo limpio, no hay problema, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre hay maneras. Pero yo no sé en qué momento a este idiota se le ocurrió agarrar y decir, ok, me encabrono, me voy y como me van a echar pleito, les paso el carro encima a las dos. O sea, qué tontería, ¿no? Y sí, mira, afortunadamente lo agarraron. Un cabrón va a tener mucho que ver en su sí. que meditar. No, y fíjate eso, que eso que tú dices de los papás es muy cierto. Yo recuerdo cuando lo presentaron. Uh-huh. Oye, ¿qué onda? ¿Te arrepientes? Un mensaje para la familia. No voy a decir nada. Nada voy a decir. Oye, pero pues la familia de la chava que atropellaste, mira, se murió. No voy a decir nada. Van y entrevistan al papá. Yo nada más vengo a presentar a mi hijo, no voy a contestar nada. Así, la misma sí, actitud. Es igual de déspota no, que el hijo, o sea, de tal palo, tal astilla. Sí, exacto. O sea, pero pues ahí actitud. Está, mira, quieras o no, mira, lamentablemente murieron dos personas. Uh-huh. También, lamentablemente, este chavo, por su apatía y su despotismo, uh-huh. está en la cárcel. Horrible. Y el papá, aunque no esté en la cárcel, pues va a vivir toda su vida con la conciencia del idiota hijo que crió. Uh-huh, exactamente. Y que sabe que fue su culpa también. Algunos, sé, porque también hay papás que... No, es que no. yo lo crié, es su bronca de él. No, sí, ¿no? Sí, pero independientemente de eso, es su hijo. Y eso no se lo va a quitar. Eso sí, eso sí, cierto. O sea, van a decir, este es el papá del idiota que cometió esta pendejada. Así deberían decir sus tarjetas de presentación. Ajá, exactamente. Papá del asesino, ¿no? A ver qué. Exactamente. Muy bien. Oye, pues fíjate que... sí, ya me acordé. Les voy a contar otra. Ah, sí, porque pasó. Debías como tres historias que no, estoy sí, poniendo que al último. No, sí, ya ahorita te voy a contar una. En la misma zona, en otra ocasión... de hecho, me acuerdo mucho de esta anécdota porque fue de las últimas veces que fui a trabajar en mi trabajo oficial. Ajá. Y fui al Moro por churros, entonces venía yo caminando, agarré una calle que se llama Reforma, muy conocida en la Ciudad de México, para a su vez llegar a Insurgentes y tomar el transporte que me traía a casa. Ajá. Iba yo caminando muy contento con mis churros, de hecho me venía comiendo uno de los churros. Sí. Me venía muy contento con mis churros. Sí. Y llego a una esquina, estaba el Alto. Entonces estaba yo parado en la esquina a donde hay un cajero automático. Ajá. Entonces estaba yo parado cuando de repente veo que sale un chavo del cajero y de manera extraña, no psicópata, pero de manera extraña, se agarraba la cabeza y se jalaba el pelo. Ajá. ¿Qué pez? Este cuate viene borracho. Efectivamente tenía unas copas de más. Se para al lado mío y me dice... Buenas noches, le digo, buenas noches. Sí, oye, disculpa, ¿trae celular? Es que yo no traigo crédito y necesito hacer una llamada. Entonces, al momento de que me dice que necesita hacer una llamada, en su mano traía su cartera, que acababa de ingresar su tarjeta de crédito. Su tarjeta, ajá, pues, para el cajero. Entonces le dije, sí tengo. Saqué mi celular y antes de dárselo le dije, préstame tu cartera, te la detengo en lo que tú haces la llamada. ¿No? Como para decir si este se echa a correr o algo. Ya por lo menos no pierdo tanto, ¿no? ¿Qué tal si no traía más que la tarjeta del Capitán América o de la Liga de Justicia? Era del banco de Batman, la verdad. Ajá. Bueno, le presto el celular, efectivamente hace una llamada telefónica. Honestamente no le puse mucha atención al principio de la llamada. Pero ya al final, el chavo estaba como discutiendo. Le decía que, oye, pero es que ¿cómo es posible si te estoy diciendo que no sé nada de ella? Mira, que no, no sé, pum. Discutió lo mismo 2-3 veces, colgó el teléfono y me lo dio. Le di su cartera y le digo, oye amigo, ¿estás bien? Y me dice, es que no sé qué hacer. Le digo, pero pues dime qué es lo que te pasa, ¿no? Para poderte echar la mano en algo. Y él me cuenta lo siguiente. Dice, es que está extraviada una amiga mía. Yo, ¿cómo que está extraviada? Ah, para esto, en esa zona, alrededor de esa zona hay muchos antros. Ajá. Es una zona de antros, de varias calles y varias cuadras, que hay muchos antros. Dice, es que mira, vine al antro con una amiga mía. Es mi mejor amiga. Yo soy de Veracruz y ella es de Oaxaca. Venimos a la Ciudad de México a estudiar, estamos estudiando. Sí, pero venimos al antro a divertirnos un rato, pero ella estaba peleada con su novio. Entonces empezó a tomar mucho en el antro. ¿Sí? Al grado de que la chava ya estaba pues casi desmayada sobre la mesa. Es lo que yo entendí, que sobre la mesa donde estaban, ella ya estaba la chava ahí completamente tirada, ¿no? Entonces a él se le ocurre pedir un trago más al mesero. Y el mesero le dice, no sabes que ya no te voy a traer más alcohol porque ya se están quedando dormidos. Entonces para el antro como que no le conviene que te quedes dormido porque no vas a pagar lo que ya consumiste. ¿Me explico? Entonces le dijeron, no, no. Entonces él empieza a discutir con el mesero porque no le quiere traer el trago que él quiere y él quería fuerza. Que el mesero va, los acusa con el bartender, llaman a seguridad. Los agarran a los dos, a la chava literalmente la cargaron y los empiezan a sacar. ¿Qué sucedió? Que a él lo llevaban enfrente y a la chica le iban cargando en la parte a sus espaldas de él. Ajá. Cuando llegan a la puerta lo empujan y cierran la puerta y a la chava ya no la sacaron. Llamó a una patrulla por obviamente el estado de ebriedad que tenía, la patrulla no le hizo caso, se fue. Fue al cajero a ver si podía conseguir algo de dinero para moverse. No le quiso dar el cajero. Le habló por teléfono al novio de la chava. Como estaba enojado con ella, ¿sabes qué? Ella quiso irse sola para allá, que se friegue. Yo no voy a hacer nada. Ínguese, ¿no? Entonces me dice, ¿qué hago? Le digo, pues te digo la neta. Pues yo, la neta, ¿sabes qué yo haría? Yo le marco a los papás de la chava. Dice, pero es que son de Oaxaca, no me importa dónde estén. O sea, yo le marcaría a su familia para que estuvieran enterados de la situación. Yo, eso es lo que yo haría. ¿Qué pasó después? No supe, me regresó mi celular. Le dije que pues que tratara de conseguir a otra persona adulta, ya sea, no sé, el que le renta o algún maestro de la escuela, alguna persona más adulta que pudiera ir a auxiliarlos, pero que yo le avisaría a su familia, ¿no? A su familia. No supe qué pasó. Cuando yo llego a mi casa, investigo un poquito y resulta que es el modus operandi de algunos antros. O sea, sacan a los que están medianamente conscientes y a los que no, los dejan adentro, despiertan adentro del antro, sin dinero, sin celular, sin tarjeta, sin cartera, sin bolsas. Oye, ¿mis bolsas? No sabemos. Cualquier persona se la pudo haber llevado. Y eso es lo que menos les pasa. Hay gente o chavas que aparecen en carreteras, en lugares, que ahí las dejan. Golpeadas, violadas, robadas, abusadas, todo. ¿Y todo por qué? Por irte al antro. No, pues tomar. Soy irresponsable realmente, o sea, no satanicemos esa parte. La verdad es que sí, pero la verdad sí, es que sí. Sí, pero con alguien responsable, vamos a lo mismo, ¿no? Esa práctica del conductor resignado o el niñero designado, vamos a ponerlo así también, que no necesariamente van a llegar en carro, pero es bueno, que haya alguna persona responsable que diga, ¿saben qué? Pues ya. hasta aquí, ¿no? Y que todos estén de acuerdo de que él dice hasta aquí, hasta aquí. Efectivamente, sino alguien que de plano esté y consciente. Y si realmente su gana, su afán es de ponerse al vómito de la inconsciencia hasta que no sepan ni con quién perdieron, pues váyanlo y háganlo a casa de alguno de sus amigos. Claro, efectivamente. Embrutézcanse, créanme que si despiertan ustedes a las 3 de la mañana y están casados y tienen hijos y todo, o sea, créanme que cuando ustedes despierten esas horas ahogados de borrachos, o sea, su familia lo menos que quiere es verlos, es de que para que no les salga la ansiedad de que tengo que ir a ver a mi familia, y se salen a esas horas manejando sí. Y cometen alguna otra estupidez como las que ya hemos visto en las noticias, ¿no? Si lo hiciste, no hay bronca, mira, ya estás ahí, ahí quédate, descansa, al otro día que te sientas mejor, levántate y párate. Sí. Créeme que nadie de tu familia te va a extrañar a las 3 de la mañana, y menos en ese estado en el que estás. Efectivamente, sí, no, no. O sea, quédense a donde estén, quédense avísenle, donde estén, siempre, esto es bien importante, siempre avisen dónde andan, no importa, a lo mejor no a sus papás, a su hermano, a su primo, a alguien que le tengan mucha confianza, siempre le digan de a dónde están. No, y es que también a los ¿no? papás, ¿no? O sea, yo a lo mejor tuve la fortuna de tener unos papás más open mind, que sí realmente, pues sí tuve la capacidad o la confianza de decirles, ¿sabes qué, papá? Voy a ir a tal lado, tengo ganas de ponerme bien pedo. Ah, sale, hijo, órale, va. Nada más salgo. No te vayas a salir de ese lugar. Sí, claro, claro. Hasta el otro día salte. Y si necesitas que vaya por ti, háblame y yo voy por ti. Es que mira, ese es algo que también pienso que deben de tener los papás, que son encerradotes. Exacto. Por favor, es que no hagan esas estupideces porque se van a generar ustedes mismos más problemas. Exacto. Si ustedes le dicen a un chavo, no hagas esto, puta, parece que le ponen un cuento en la cola para decirle, ve, corre ya. Pues lo, sí. Es que entonces es a lo que me refiero. Se van a evitar menos problemas el tener contacto, confianza. Ajá. Y el contacto con sus hijos para que puedan decirles ese es, tipo de exactamente cuestión. Porque mira, luego hay papás que son un poco cerrados, por eso yo menciono el hecho de que, bueno, o sea, es que si no les quieres decir a tus papás, está bien, pero oye, dile a tu hermano, dile a tu primo, dile a un amigo, que alguien sepa a dónde estás. Tarde o temprano ese alguien le va a avisar a tus papás. Exactamente. Ajá. Tarde o temprano. Pero si no se puede, pues ya hay formas, a eso me refiero, ¿no? Ajá. Hay formas de hacer las cosas. Muy bien. Oye, pues vamos a mandar saludos a Armando Miguel Martínez Montero. Armando Miguel, saludos. A Sonic Gutiérrez. Sonic también. A Abraham Vázquez. Abraham Vázquez, Alex González. Estos ya los dijimos, déjame ver por aquí, creo que había más. Saludos a Diana Maldonado, que nos está saludando. Saludos, Diana. Saludos, Diana. Déjame ver. Por aquí sí hay un poco más de... Oye, ¿y qué opinas de todo esto que luego están diciendo de que te embriagan todo eso para robarte los órganos? Fíjate que esa es una leyenda urbana y qué bueno que la mencionaste. Esa es una leyenda urbana que se hizo muy viral, pero lo que la gente no sabe es que sí hubo casos reales de gente que sí le robaron los órganos. No sucedió aquí en México, sucedió en Inglaterra. Ah, sí. Fue el primer caso que se obtuvo de los riñones. Ajá. ¿Por qué? A ver, dime. No, sí, porque realmente también es un como que es una leyenda urbana el hecho de que te dicen, no, pues te embriagan todo. Y despiertas en una tina de baño con hielo, ¿no? Sí. Y un letrero y un fajo de billetes, ¿no? No, bueno, fuera. Ojalá que te dejaran los billetes. Que te dejaran los billetes, sí. No manches, tú. Y un letrero que te dice, no, pues ve al hospital, ¿no? Ajá, sí. O sea, dije, ay. Como que es más leyenda urbana para, ¿cómo se llama? Para espantar a la gente. Incluso hubo un caso muy sonado de un joven y un señor de 83 años, algo así, donde incluso se vio involucrado el Hospital Ángeles. Ajá, sí, claro. De la Ciudad de México, que según ahí se practicó un un trasplante clandestino donde a este chavo le robaron el riñón y todo, y fue muy sonado en el ámbito, bueno, con las personas, digamos en el ámbito médico. Médico, ajá, sí, entre sí. Entre los médicos que son especialistas en trasplantes médicos, a nivel mundial fue muy sonado esto. Okay. Esto lo mandaron a investigar, te repito, estuvo involucrado el Hospital Ángeles en este chisme, vamos a decirlo, porque fue totalmente falso. Después, ajá, de que se realizaron las investigaciones, empezaron a desmentir este tipo de cuestionamientos. Se enteraron que efectivamente en el Hospital Ángeles habían practicado este trasplante, pero cuando se verificaron las regulaciones, se dieron cuenta que estaba totalmente legal y consensuado. Consensuado. Es decir, el señor, que era extranjero, vino a México, esta persona le donó voluntariamente su órgano, okay, ¿sí? Y se llevó a cabo con todas las de la ley, o sea, así no es. Fue ningún modo clandestino, no. Entonces no incurrió ningún delito ni nada Nada. El Hospital Ángeles, Sí, ya me realmente acordé. fue un chisme. Ajá. Y incluso esto empezó a darse cuenta de, pues, de que había realmente un mito, ¿no? Sí. Un mito de que este era el famoso turismo de trasplantes. Sí. La bañera con hielo, ¿no? Sí, claro. Entonces realmente te dicen, bueno, mira, en la vida real no sucede esto. Realmente dicen, pues es que pueden agarrar, pueden decir, estoy buscando el nombre, se me fue ahorita el nombre de la persona, que es una doctora que es especialista en trasplantes de riñón, en trasplantes de órganos, y que realmente los dicen que realmente todo esto es un mito. Sí, claro. Que es una tontería. Ese esto es un realmente mito, no una existe, leyenda y urbana. Sí y es sucedió. prácticamente, es la doctora María Amalia Matamoros. Ah, ok. Es una de las especialistas de trasplante de órganos más reconocida en el mundo. Y ella lo que comenta es que la realidad del tráfico de órganos no opera así, no okay. Es como en las películas. Sí, claro. No es un robo, sino es una transacción económica. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues sucede más comúnmente cuando una persona con urgencia económica grave acepta vender sus órganos a una persona con urgencias de salud, pero que tiene buenos recursos económicos. No está, ya ves. Es decir, que literalmente dice, yo necesito lana, tú tienes lana, pero te hace falta un riñón, te vendo mi riñón por tanto, por ¿no? Tanto, exacto. Entonces, eso de las tinas no es cierto, es prácticamente un mito. Un mito, sí, es lo es que, como el fíjate, señor qué del bueno. costal y como que te va a dar el torzón El viejo después de comer comer mole, para, sí, comer mole. Después de comer, que no te puedes meter a la alberca porque te va a dar el torzón, también es un mito, sí. Sí, eso es y una leyenda esto urbana, pero sí sucedió una situación muy en parecida. Inglaterra muy parecida, que la persona inclusive hasta falleció, y de ahí se destapó ese como mito, una leyenda urbana. Esto no pasa, pero sí te pueden dar, Okay. ¿no? Sí, a esto te digo que esta persona, la doctora María Amalia Matamoros, se refiere porque dice que para llevar a cabo un trasplante se necesita una enorme infraestructura hospitalaria, porque desde que el órgano se extrae tienes menos de 12 horas para implantarlo. En algunos órganos como el corazón, córneas, etcétera, es menos tiempo. Sí. Pero como un máximo de 12 horas para implantarlo. Y eso sin contar la cantidad de exámenes médicos que tienes que hacer para asegurarte que el órgano es compatible con el nuevo cuerpo. Así es. Es decir, no porque te quiten un riñón, el riñón se lo pueden meter a cualquiera. Sí, no, no. Exactamente, entonces todo esto lleva unos estudios y tiene que ser consensuado. Sí, exacto, no es de que llegues no al... es así que llegan, ay, me robaron mi riñón y ay, quién sabe dónde ande, ¿no? Nah. A lo mejor ahorita ya anda en Suiza sí, mi riñón, ¿no? No, O sea, es una tontería. No, inclusive lo que decían, para hacer eso necesitan una cantidad de instrumental para poderlo hacer y condiciones. No se puede rehacer en una cuarto de hotel como te lo manejan, ¿no? No puede ser eso, ni te pueden meter a la bañera con hielo, ni mucho menos, porque ya estarías muerto. Así de sencillo, ¿no? Sí, no, y si lo que quieres es tu órgano, como que para qué te meten una bañera con hielo, ¿no? Para que te conserves. Pues ya se lo quite, ya la chingada se muere, ¿no? Pues ya es su pedo de él. Es su forma de criogenización de la gente que no tiene dinero. O sea, oye, todavía dices, ay, qué buena onda, me robaron mi riñón, pero me dejaron pero, 3,000,000,000 de dólares. Pero bien buena onda, me metieron en una tina con hielos para que no me vaya a pasar nada y me pusieron un post-it que decía, vete al médico. ¿No? O sea, ay, qué buena onda, eso, ¿no? Dices, sí, no, es una coherente, es coherente. Oye, fíjate como la coherencia que nos manda nuestro amigo Javier Pérez. Javier Pérez. Le quitan lo interesante a las pedas. No, amigo, tú síguete en pedas. Mira, él es uno de los que yo decía. gracias por el anonimato. Gracias por quemarte solo, amigo. No, amigo. Lo que estamos diciendo es que háganlo. No hay peces. Es muy divertido. Nosotros lo hemos hecho con cuates. Háganlo, pero háganlo con responsabilidad. ¿Sabes? Para que ustedes se aseguren que no les va a pasar nada malo y que realmente ese momento lo van a disfrutar. Claro. No. Y lo van a recordar felizmente y no amargamente. ¿Qué es lo que queremos evitar? ¿Qué chiste tiene que te pongas tan borracho que ya no te acuerdes cómo te divertiste? Lo que hiciste. Sí, exactamente. ¿No? ¿Y qué chiste tiene que te emborraches, que Dios no lo quiera, te pase algo y estés sufriendo porque ni siquiera te acuerdas cómo pasó? Sí. ¿No? O sea. Y de eso sí te vas a acordar toda tu vida y más si te dieron violín. Ay, Javier, quién sabe qué pasaría, ¿sí? Sí, ¿va? Sí, la verdad. Ah, tantas anécdotas, caray, pero no hay tiempo para que contarlas. No podemos contarlas aquí. No podemos contarlas aquí. Porque involucran a Javier Pérez. Exactamente, sí, pero les vamos a decir que persinados no éramos. Ahora déjame decir si una cosa. Mira, yo a lo mejor voy a decir algo que a lo mejor no está tan bien, pero ahí te va. Yo en mi personal, tú me conoces desde que íbamos en la primaria, yo no tomo nada de alcohol. Y sí me divierto. A lo mejor me falta vivir esa parte. Pero yo sí me divierto sin tomar. Sí, exacto. O sea, yo sí me divierto bien y me voy con los borrachos, pregúntenle a Javier Pérez. Sí. Y esa es otra cosa que quiero mencionar ahorita. Y eso es algo que hay que aceptar. O sea, realmente todo nuestro grupo de amigos, cada uno tenemos personalidades distintas. Diferentes, claro. Como bien lo dice Uriel, él no tomaba. Y nosotros respetábamos eso. No porque nosotros estuviéramos tomando, lo obligábamos a tomar a él. Claro. Y él también, pues, respetaba nuestra embriaguez, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a decirlo así. Ni él nos obligaba a no tomar, ni nosotros lo obligábamos a él a tomar. O sea, es un respeto mutuo. Exactamente. Eso es muy importante. Muy bien. Pues ahora ya nada más. Pues, ¿quién crees que era el conductor designado siempre? Siempre. Pues, claro. Pues ya lo teníamos de eso. Sí. Pero no me molestaba, ¿eh? Como bien dice Humberto, o sea, somos amigos porque nos apoyamos siempre. Entonces, pues no los iba yo a dejar ahí tirado. Sobre todo porque nosotros aquí cotorreando decimos algunas cosas. Pero sí quiero decirles que nuestro grupo de amigos, Javier, Humberto, Armando, nunca, pero nunca, nunca, nunca que yo recuerde, mal copiaron. Ni se pelearon, ni se agarraron, ni hicieron una barbaridad. Porque hacían cosas chistosas, sí, pero no hacían una barbaridad irresponsable de la que yo tuviera que poner, por ejemplo, poner la cara o por ellos. Después, sí, exactamente, ¿no? Eso nunca pasó. Pero pues bueno. Eso ya es ahorita ya no lo hacemos realmente, pero porque ya, ¿Por qué? Nos dio que la gota, que el ácido úrico, que la diabetes, el hígado. No, es cierto, gracias a Dios, no, ¿eh? Todavía no llegamos a esa edad, pero todavía vamos para allá. Todos vamos para allá. Todos vamos para allá, pero tarde o temprano, pero vamos para allá. Pero sí, así cotorreamos un poco nosotros, pero la verdad es que no, yo sí quiero mencionar eso también. La realidad es que nunca, nunca, pero de los nunca hicieron una escena fatal. Viagadal. Exactamente. Porque Javier hacía muchas escenas, ¿no? Pero no. No de ese tipo. Exactamente, no mal copiaban en lo más mínimo. Muy bien. Pues oigan, ya nada más para despedirnos, quiero mencionarles que para la próxima semana tenemos los especiales de Día de Muertos. Y ahorita ya les vamos a mencionar cómo va a estar el asunto. El próximo viernes toca Arkham y vamos a tocar un tema de demonios y fantasmas en la literatura. Sí, van a estar con nosotros más compañeros, invitados, y vamos a estar hablando de estos demonios y estos fantasmas de la literatura. Bastante bueno va a estar el programa. Como van a ser especiales, vamos a tener 4 programas seguidos. Es decir, el 30 de octubre, que es sábado. El viernes 29, el sábado 30, domingo 31 y lunes primero. Ajá, ese fin de semana van a ser 4 seguidos de programa. El 30, sábado 30 de octubre a las 10 de la noche, tenemos Escalofrío con el tema de Lloronas del Mundo. Y vamos a tener invitados especiales, vamos a estar nosotros todo el equipo de Escalofrío, y vamos a tener a Hernán Almaguer de Pasillo Infinito. Va a estar con nosotros, nos va a hacer el honor de estar con nosotros nuevamente, a este Hernán, amigo del programa, por supuesto, para que estén al pendiente. Va a ser completamente en vivo, va a haber gente que nos va a contar sus anécdotas, va a estar Hernán, vamos a platicar, y obviamente pues les vamos a comentar lo que la gente nos comenta en las plataformas que nos estén escuchando. El domingo 31 nuevamente vuelve a tocar Arkham con el tema Lovecraft, Stephen King y sus mitos. Ah, sí. O los mitos de Lovecraft, Stephen King. Bien interesante el programa porque hay muchas cosas que se platican de estos escritores. ¿De dónde se origina pues esas loqueras que hacen? Exactamente. Estos magníficos escritores del terror. Del terror. Sean tan reconocidos a nivel mundial. Exactamente, en la historia del mundo, ¿no? ¿Sí? Y el lunes primero de noviembre, Día de Todos Santos, en punto de las 10 de la noche, estamos también en vivo con Escalofrío y con los relatos más terroríficos que hemos de la histeria. Va a estar de nuevo todo el equipo de Escalofrío, y por supuesto nos va a acompañar nuevamente Hernán Almaguer de Pasillo Infinito. Va a estar con nosotros platicando acerca pues de estas situaciones terroríficas, justamente ya en el Día de Todos Santos o el Día de los Muertos Chiquitos, ¿no? Sí, que es el día primero de noviembre. Ajá. ¿No? Y vamos a estar además platicando un poquito acerca de estas tradiciones mexicanas en los programas de Escalofrío. Perfecto. ¿No? ¿Cómo ves? Excelente, amigo, va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante los programas de hoy en ocho. Y quiero decirles a mis amigos que nos están siguiendo por el Facebook que estén muy al pendientes, porque toda la semana que entra va a ser la semana del terror. Entonces vamos a estar mandando leyendas, lugares, videos, relatos de todo lo que tiene que ver con el terror que tanto nos gusta aquí en Escalofrío. ¿Cómo ves, Humbert? Excelente, amigo. A ver si ahí. Ya estamos como estamos, porque podemos estar peor. Exactamente, pero como no estábamos. Pero como no estábamos, exactamente. Muy bien, pues muy bien, mi querido Humbert. Pues nos vemos dentro de 8 días. Cuídate mucho. ¿Ya estás listo para comer pan de muerto? ¿A qué sabe el omelet? Claro que sí, pan de muerto, me iba a decir. Claro que sí, estoy listo. ¿Ya estás listo para comer pan de muerto? ¿Ya compraste las cosas para tu ofrenda? ¿O todavía no? No, todavía no, fíjate que no. Mañana hay que irlas a comprar, ¿no? Este fin de semana, sí. Para ponerla. Sí, no, yo realmente soy de los que no pongo una, siempre pongo ofrenda, no pongo una gran ofrenda como muchas personas, que realmente es un día muy especial para muchos, ¿no? Pero ponen unas ofrendas monumentales, ¿eh? Sí, sí, impresionantes, unas ofrendas hermosas, gigantescas. Realmente sí le dedican una buena parte del tiempo y de integración familiar, porque es la unión de la familia lo que hace todo eso. ¿Sí? Unas ofrendas impresionantes, monumentales. Realmente no, la ofrenda que yo pongo es muy sencilla. Principalmente a mis padres y seres cercanos que ya no están con nosotros, y es para recordarlos y seguir manteniendo sus tradiciones. Claro, así es, efectivamente. Mantengan vivas las tradiciones de México, que son extraordinarias y además son únicas en todo el mundo. Así Inclusive, es. por ahí les voy a dar los Patrimonio de la datos, humanidad. patrimonio de la humanidad. Aunque alguna vez los gringos quisieron patentar el Día de Muertos, pero se no se pudieron. la pellizcaron, sí, qué bueno, exacto. porque no manchen. Siempre se quieren volar algo. Pero ya para los especiales, pues ya especificamos un poquito más acerca de estas tradiciones. Pero hagan un lugarcito a las tradiciones mexicanas. Todo el mundo, y de verdad, créanme lo que les estoy diciendo, todo el mundo voltea a ver a México el Día de Muertos. Sí. Porque es algo extraordinario y único que pasa Y en todo no el nada mundo. más el Día de Muertos, ¿eh? Créanme que México, culturalmente Ah, claro. hablando, Sí. es extremadamente fuerte. Sí. Extremadamente fuerte. En Corea, en el otro lado del mundo, hay muchísimas tradiciones de México que se conocen. Así es. México es conocido por eso, ¿eh? Sí. Más que por lo que muchos creen que sus narcos y babosada y media, es conocido por su cultura Cultura. y sus tradiciones. Así Y es. no reconocido tanto como admirado. Así Así es de es. que debemos de Sí. sentirnos orgullosos de decirnos mexicanos. Así es. No se agringuen tanto. Sí, no, Háganle un gringos, lugarcito. pues están Sí. cerquitas, pero pues ya Como. no, es como el vecino incómodo. Como cada año decimos, y yo no voy a alcanzar de decirlo, ¿no? O sea, háganle un lugarcito a México. Si se van a disfrazar del Freddy Krueger, de Chucky, está bien, pero háganle un lugarcito. Disfrácense un día de la Llorona, disfrácense un día del Charro Negro, del Ah. Catrín, leyendas increíbles que tenemos aquí en México. Si se van a disfrazar de Superman, de Batman, hagan un lugarcito al Santo, a Blue Demon, que son personajes Ya, de si están culto. chaparritos, pues disfráncese de la luche. De la lucha, sí, de mascarita sagrada. De Que máscara va a caer mejor. sagrada. Que son personajes de culto en otros países, ¿no? Que son admirados en otros países. Entonces, hagan un lugarcito a México, no se gringuen tanto y sigan las tradiciones mexicanas. Quiéranse ustedes y quieran a su país. Así es, efectivamente. Muy bien, mi querido Humbert. Pues muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días ya en los especiales. Así va a ser. Y ya te preparas bien, ¿eh? Porque va a estar Hernán con nosotros. No queremos Claro, quedar mal. Ya sabe el buen Hernán que somos cuates, ¿no? Que somos cuates, sí. Muy bien, cuídense mucho. Que tengan muy buenas noches. Y nos vemos dentro de 8 días en los especiales de Día de Muertos. Sale. Hasta dentro de 8 días, amigo. Escalofrío.